Bueno, ahí está nuestro compañero Norberto Fuertes, que ya nos acompaña desde El Charango, y vamos a hablar sobre lo que se ha desarrollado durante esta semana en Noches de Charango. Esta es la propuesta con la cual el espacio de artes escénicas El Triciclo abre su 2019 haciendo música, haciendo un espacio lúdico para conocer más sobre este instrumento, el charango. Norberto, buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenos días a nuestros compañeros, a nuestros amigos, también a los oyentes de la Radio Casa de la Cultura. Efectivamente, ha sido unos días interesantes del charango, de retomar un poco este instrumento. Tú sabes que el charango se asemeja mucho al piano, se asemeja a un arpa, se asemeja escuchaba por ahí la bandolina, por ejemplo, claro. Qué sé yo, tenemos, si queremos que el charango se parezca a un arpa, puede sonar así. Sonido de arpa. De arpa, ¿no es cierto? Si queremos que sea para escuchar de acompañamiento, no sé. Y con este rasgado, pues todos los pueblos de los Andes interpretan y están en las fiestas, en todos los encuentros que son. Podemos también ser que se parezca a una bandolina. Más dulce. Más dulce. Ahí está. ¿No es cierto? Entonces tiene muchas posibilidades, y queremos que sea el piano también. Por ejemplo, ¿cómo sería el sonido de piano asemejarse? Pues no. Ese sería un poco de piano. Puede ser. Claro, ¿no? Recordando que el piano es un instrumento de cuerda también. Y claro. Es un instrumento que se puede tocar solo, que se puede tocar acompañado, que acompaña, que es chilloncísimo. Es que ese es... ¿Y Norberto, a ti desde hace cuánto tiempo te acompaña el charango? No, desde hace más de 30 años. Más de 30 años. Es decir, cuando estábamos en la adolescencia, una de las cosas que yo tuve que para aprender el charango era presentarle al músico a mi hermana. Es decir, mi hermana dice, el amigo me dice, verás, yo te enseño a tocar charango. Siempre y es que cuando me presentas a tu hermana. A esa era la condición. Le digo, ve, Sonia, le digo, ¿te puedes darte una vueltita hoy a las 7 de la noche? Entonces, como se demoraba mi hermana en prepararse, en salir y todo eso, entonces teníamos media hora para aprender el charango. Y me gustó el charango. Y ese rato. Pero, entonces tocaba. Es un instrumento complicado, porque yo veo acá con 10 cuerdas, cada uno, y te veo ahí, bueno, tú también ya llevas más de tres décadas con el instrumento. Tienes tu agilidad, tienes obviamente tu virtuosismo, pero para una persona que por primera ocasión se topa con este instrumento, ¿qué nivel de dificultad le da? Como cualquier instrumento. Es ni decir, más ni menos. Tú puedes tener un básico, un intermedio y un avanzado. Es decir, como cualquier instrumento, si tú quieres una flauta dulce, de esas que nos daban en el colegio, que nos permitían en el colegio, pues nos daban las clases, ahí tienes una cosa que puedes tocar el cóndor pasa, supongamos, yeah. Una cosa pequeña. Pero también hay gente que a través de la flauta dulce puede tocar música de Bach, música de Vivaldi, música universal, que es mucho más compleja. Entonces, siempre el instrumento musical siempre guarda esos tres niveles. Puede ser un bongo, un bombo, todo es básico, medio y avanzado. Es decir, con un bombo tú puedes solito, puedes interpretar 3, 5, media hora del bombo y tú deleitas al público, ¿no? Depende del grado de trabajo que tengas, de la disciplina que tengas para cada instrumento. Esto es igual el charango. El charango puedes tener de acompañamiento, puedes estar ahí con 3 notas, pero también cuando ya vas de solista, ya empiezas a tocar instrumento, y cuando ya llegas avanzado, tienes que asimilar que el charango se parezca a un arpa, se parezca a un bandolín o se parezca al arpa, por ejemplo. Norberto, generalmente, siempre se relaciona el charango conjuntamente con la música de los Andes, pero Ecuador es parte de los Andes, sin embargo, es más popular del sur de Ecuador para abajo. Hablamos Perú, Bolivia, Chile también, pero ¿qué ha pasado en Ecuador que no tenemos ese nivel de popularidad del charango a la par como sería la guitarra o el requinto? No, lo que pasa es que tenemos muchos músicos, músicos andinos, músicos de grupos folclóricos, que se los denomina de esa manera, pero hay muchos charanguistas aquí, hay mucha gente que se dedica a la quena, pero lastimosamente no hay esos espacios para crear esa difusión, para crear ese encuentro entre el público y el músico. Entonces pasan casi en anonimato, pasan tocando para ellos. O sea, el charanguero, bueno, si sería este el término, está en su casa dándole. Es decir, es un diálogo entre el instrumento musical y el ejecutante, el músico. Muchas veces no se necesita llegar a un público grande, sino más bien es una compañía especial. Por ejemplo, en mi caso, es de fin de semana, es de momentos de tensión o momentos de creación también, por supuesto. Entonces me conecto con el charango, me conecto con la música, empiezo a volar, a desestresarme, a buscar ideas, por ejemplo. Entonces el charango, como tiene esa precisión, o el instrumento musical tiene esa precisión matemática, entonces te permite navegar, te permite dar ideas, generar ideas, a veces cuando tienes que crear textos, a veces cuando incluso tienes que componer canciones, ese instrumento te permite, te relaja. Entonces es un diálogo siempre con este compañero, ¿no? Norberto, ¿y qué fue lo que sucedió para que este diálogo íntimo con el instrumento lo hayan querido ustedes sacar al público con este programa Noches de Charango que ya arrancaron este miércoles? La idea es un poco retomar hace más de 30 años. Te cuento que hace más de en esa época, hace 30 años, era muy usual las peñas o los las peñas, que eran, claro, ¿cuál es el concepto de la ahí? Peña, la peña es que se reúnan en noches de bohemia, y en esas noches de bohemia por lo general había música en vivo. Hoy tenemos música electrónica, música, bueno, con cantidad de elementos tecnológicos que son muy buenos, pero antes tenías que ser solo. Tenías que tener una guitarra y un charango y demostrar todas las habilidades que puedas tener. Ahí en o vivo, una claro, guitarra, ¿no? y el cantante, y ahí salieron muchos compositores, y, por ejemplo, Jaime Guevara, guitarra y canto, y él puede tranquilamente llegar a un montón de personas, a miles de personas. O el caso de Silvio Rodríguez, de Pablo Milanés, por ejemplo. Silvio Rodríguez, la capacidad que tiene de llegar con su voz y su canto a más de 20.000, 30.000 personas, 15.000, 10.000 personas solito, y llegar y lograr que todo el público cante y que todo el mundo le escucha. Y cuando él dice silencio, este rato quiero que me escuchen, y todo el estadio o el coliseo es completamente en silencio para escucharle, ¿no? Norberto, entonces la idea era de Noches de Charango un poco recordar ese espíritu de época con trayéndola al 2018. Y la idea es 2019. Y la idea es un poco eso, el llegar a la guitarra y a un instrumento musical, y que la gente sienta la respiración del músico, el nerviosismo, la equivocación, que se sienta ahí, porque a veces es demasiado elaborado las cosas, que no se equivoca el músico, que es perfecto. Entonces acá sienten la respiración, sienten todo ese momento de tensión. El en vivo, el artista humano. Que se presenta, claro, que es distinto cuando tú escuchas una canción ya grabada, ya porque pasa, claro, por un montón de canales, por secuenciadores, por amplificadores, es decir, por un montón, De posibilidades, mientras que cuando estás en escenario tú escuchas esa, la vibración, la energía del músico. Y Norberto, ¿cómo les fue el 9? Ya abrieron, tú conjuntamente con Juan Sebastián Fuertes estuvieron en el escenario, ¿cómo estuvo ahí? Estuvo muy bonito, es decir, el escenario es para 30 personas, estuvieron 27 personas. Y de esas 27 personas, todos salieron contentas. Es decir, hubo otra sensación para ellos. Juan Sebastián, mi hijo. Tu hijo. Por supuesto, de tanto, le heredaste la música. De tanto escucharle al papá todo el tiempo, de mañana, tarde y noche, muchas veces fines de semana, yo creo que eso se contagia. Contagias a tus hijos y algún día dicen: papito, quiero también aprender el charango o aprender la guitarra. Entonces hemos invertido en eso, en comprar instrumentos musicales. Ellos están estudian en la Politécnica Nacional. También mi hijo ya se gradúa este año de ingeniero. Entonces, es decir, ellos tienen ese espacio que es de creación, van sintiendo también lo que pasa en ese entorno familiar, porque todo se contagia en la familia. Si es que el papá o la mamá o el papá es alcoholismo, supongo que el hijo también heredará esos hábitos o esas formas o esos vicios. Mientras que cuando practicas música, practicas arte o estás relacionado con el arte y la cultura, es decir, eso se va contagiando y se va heredando y se va transmitiendo a las nuevas generaciones. Esa es la tradición oral, eso es lo que se genera de familia en familia. ¿No? Yo quisiera hacer un alto un poco a la palabra y dar paso a la música. Estás aquí con tu charango, no sé qué interpretaciones podrías presentarnos. Nos señalabas que el charango se presta para diferentes sonidos, piano, bandolina, el arpa también. No sé, ¿qué podría ser un San Juanito? ¿Te parece que viajemos a Italia, por ejemplo? A Italia, a ver. A Italia. Y supongamos que por la imaginación de la radio le convocamos a un bandolín, a una bandurria italiana para que interprete este A Mi Manera, que es una canción norteamericana, es una canción exitosa. ¿Quién no quisiera que en el funeral le tocaran esta canción? To My Way, Frank Sinatra, a ver si vamos a escucharla entonces. Vamos entonces. teníamos A Mi Manera, también conocida como To My Way, junto a Norberto Fuertes. Ahí el ejemplo que tú decías, ¿no? Se puede prestar para todo tipo de sonido y género, más allá del acostumbrado género folclórico de música tradicional. Por supuesto, es que este instrumento es dulce, es chillón, acompaña, tiene muchas posibilidades, ¿no? Y eso es importante que las nuevas generaciones conozcan de estos instrumentos, el arpa, yo digo, por ejemplo, que una persona para ser feliz tiene que hacer varias cosas, tiene que tener una profesión, por supuesto que es importante, pero también tiene que tener una pasión, tiene que tener un arte. Hay 100 posibilidades de arte, puede ser un bongosista, puede ser un bombero, puede ser bajista, puede ser guitarrero, puede ser requintista, charanguero, puede ser que le guste la zampoña, puede ser el violín, la viola, el cello, puede ser, qué sé yo, la trompeta, el trombón. Tiene 100 posibilidades y en esta vida me parece que hay que aprender ese arte, que eso es cultivar el espíritu, cultivar la esencia del ser humano. O un deporte, ¿cuántos deportes tenemos? El ciclismo, la natación, la posibilidad de la competencia atlética, los 100 metros, lo de velocidad, de resistencia, las pesas, el karate, el taekwondo, el boxeo. Es decir, tenemos muchas posibilidades. Y yo les digo siempre a los jóvenes, les digo, si tienes tantas posibilidades, ¿por qué no te dedicas unita, al menos si quieres, no te compliques ya. Solo con las claves y las maracas puedes ser feliz. Hay gente que es maraquero, que aparentemente las maracas son un instrumento sencillo, pero si le pones más intensidad, más dedicación y más esfuerzo, puedes ser un intérprete de maracas que puede dar otros niveles distintos, ¿no? Ahí lo tienen, amigos, ese mensaje importante, ¿no? Echarle más pasión a nuestra vida y de esta forma poder ser más felices a la par de las diferentes actividades que cada uno de nosotros cumplimos. Norberto, nos queda poco tiempo, hagamos la invitación. Entonces, ya nos quedan 2 días para este encuentro Noches de Charango. Hoy y mañana estamos ya con este tipo de presentaciones en la Sala de Artes Escénicas. Hoy, por ejemplo, ¿con quién estamos? Hoy estamos con... Sí, esta noche estará Álvaro Córdoba y su grupo. Estarán presentes para compartir sus interpretaciones al público asistente. Álvaro Córdoba interpretará con 3 músicos, con un guitarrista y me parece que con un bajista, alguien que toque el bombo. ¿Ya? Entonces, con esos 3 instrumentos, con una muy buena amplificación que hemos tomado muchísimo cuidado para que se pueda escuchar y se pueda disfrutar de este instrumento. Entonces, tendremos música ecuatoriana, música andina, me parece que también música universal. Mañana, por ejemplo, el encuentro con Eduardo Cadena. Creo que es uno de los, igual que Manolo Criollo, por ejemplo, son 2 charanguistas que se dedican completamente a este instrumento y a esta pasión, a este arte que es la música. Ellos están todas las semanas, es decir, hacen de eso su profesión. Entonces, el nivel artístico, el nivel musical es completamente alto porque tienen que ensayar todos los días, que es distinto en nuestro caso. Entonces, Eduardo Cadena, si ustedes lo ven en Spotify, incluso en el YouTube, vas a encontrar ahí que el nivel de crecimiento, de desarrollo, especialmente la música ecuatoriana, es notable. Entonces, que no se pierdan hoy, viernes y sábado. El cupo es solo para 30 personas. Por ejemplo, hoy no sabemos qué va a pasar porque hay muchas personas que han reservado. Mañana sábado, por ejemplo, es mucho más complejo porque ya hay casi como 25 entradas ya apartadas, ya. Es decir, quedarían 5 entradas. Entonces, si es que pueden, tienen que reservar en el transcurso de este día para los conciertos de hoy y de mañana. Es decir, creo que ha sido un éxito. Queremos hacer el de la quena de instrumentos solos, que se puede escuchar el instrumento solo, ¿no? Y que no, a veces, muchas veces, la música andina, los grupos andinos, cuando son varios instrumentos, entonces se oculta el instrumento y no sale a flote el instrumento como algo solo, como una comunicación del ejecutante y el instrumento con el público. Bueno, ahí nos queda la tarea pendiente, entonces, no sé, nuevas ediciones de Noches de Charango, quena, otros instrumentos, es la propuesta, bueno, de nuestro compañero Norberto Fuertes. Muy agradecidos por tu compañía, por habernos acompañado con la maravillosa música de El Charango. Muchas gracias y exitoso 2019, Norberto. Así es también para ti y para todos los compañeros de la radio, y que pues no se pierdan, que disfruten siempre de los eventos de la Casa de la Cultura. La próxima semana tenemos lo de China, que me parece espectacular, sensacional. Ah, por cierto, las invitaciones, retirarlas acá en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, también en el Departamento de Relaciones Internacionales del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Quedan pocas, hacer que se retire de forma gratuita y pueda asistir a estas actividades. Si es que eso se pierde, o sea, es decir, es un contacto con China. Un evento completamente gratuito. ¿Cuántos serán? 30 bailarines con músicos. Música y danza. No, eso es una locura. No hay cómo perderse.